Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Bienvenidos a Música con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Con este programa vamos a cerrar un recorrido que hemos hecho de unos 200 años de duración, desde comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, hasta la actualidad. Y lo vamos a hacer con la música política ya en el periodo democrático, a partir del año 75, cuando Franco fallece y el nuevo régimen se instaura en muy breve tiempo. Desde luego, ya desde antes de que las leyes democratizadoras permitieran la libertad de expresión, ya desde el mismo año 76, hay un ambiente en España de absoluta o casi absoluta libertad. Y conciertos que antes no se hubieran podido celebrar, ahora ya se celebran, de tal manera que los cantautores políticos pasan por unos años en los que por primera vez ganan dinero, se convierten en números uno, sus discos están en las listas de los más vendidos, y aunque fue un éxito efímero, como vamos a ver, permitió que durante esos años, pues lo que había sido una música de minorías radicales, activistas, se convirtiera en una música de consumo casi generalizado. La primera característica, desde luego, de estas canciones de esta época ya, es que son letras muchísimo más explícitas. Ya no hay miedo a llamar a las cosas por su nombre, puesto que las posibilidades de sufrir represión se habían reducido muy notablemente desde la muerte del general Franco. Un ejemplo de lo que eran las nuevas letras lo podemos ver en una canción emblemática de aquellos años. La compuso Joaquín Sabina y se llama Adivina Adivinanza. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Adivinanza. Escuché con atención. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete, San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del plan Badajoz y el Ku Klux Klan que no vino, pero mandó una adhesión. Y Rita la canta ahora a pie, y Don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agustina de Aragón. La tuna compostelana cerraba la procesión, cantando a 10 voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán unos versos recitó, servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor, dar sepultura a quien era sepulturero mayor. Ese día en el infierno hubo gran agitación, muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. 7 días con 7 noches duró la celebración, en leguas a la redonda el champán se terminó, combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación, como ya habrá adivinado la señora y el señor. Los apellidos del muerto, ¿a quién me refiero yo? Pues colorín, colorito que empezó, adivina adivinanza, se termina mi canción. Se termina mi canción. Chimpón. Como habrán escuchado, en esta divertida canción se hace un repaso a todos los grandes mitos, hechos, personajes, a todo lo que fue el franquismo, y se le conduce al entierro, camino o con el mismo camino que el dictador. Esto hubiera sido impensable unos años antes, le hubiese costado la cárcel a su autor. Pero ya en esta época se podía difundir, grabar discos, hacer conciertos con canciones de este tipo. De todas formas, la transición española a la democracia, como es sabido, optó no por la ruptura con el antiguo régimen, sino que fue una solución pactada entre los responsables del franquismo y las fuerzas de la oposición. De hecho, la lideró el último jefe nacional del movimiento, de la Falange, Adolfo Suárez. Y en ese nuevo ambiente, de lo que se hablaba era de consenso, de paz, de reconciliación, de olvidar el pasado, de convivencia, de tal forma que los cantautores con letras en tono más radical, como podía ser el caso de que hemos escuchado de Sabina, fueron poco a poco, digamos, quedándose al margen de lo que era la vida política real del país. El tipo de música política que, de hecho, tenía más apoyo público por parte del Estado era, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar. Se llama Libertad sin ira, y la cantó un grupo andaluz que se llamaba Jarcha. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Porque hay libertad sin ira. los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin mira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, se trata de una canción tan políticamente correcta que incluso fue utilizada como banda sonora por el gobierno de Suárez en el referéndum en el que los españoles aprobaron su modelo de transición a la democracia. Ese modelo pactado y respetuoso con las leyes y las normas del franquismo, al menos en cuanto al mecanismo jurídico. Y nos dice, o nos señala esto, en cierto modo, el fin de ese ciclo de politización de la música. Porque a partir de los años 80, el ambiente político va a ser ya otro, se hablará mucho del desencanto, el interés por la política irá descendiendo hasta niveles absolutamente alarmantes. Es decir, si a finales de los 70, en el año 78, 79, que ya tenemos datos estadísticos, había más de un 50% de personas interesadas por la política, a mediados de los 80 ese porcentaje se ha reducido hasta un 15%. Uno de los casos más extraordinarios del mundo. Es decir, que solo haya un 15% de personas interesadas por la política es algo casi preocupante e inquietante, puesto que nos habla de unos ciudadanos que no se preocupan por lo que hacen sus gobernantes. Bien, en este ambiente la música fue por otros derroteros, que tuvieron también su interés, pero no interés político. Entramos ya en los años de la movida. En la movida, los nuevos grupos españoles lo que tratan sistemáticamente es de provocar, de ofender, de llamar la atención, con letras directamente insultantes muchas veces, o letras directamente estúpidas, es decir, ilógicas, con lo que pretendían pues llamar la atención, provocar, lo que hemos dicho. Pero su contenido político es nulo, aunque a veces resulten, como digo, hablen del clero, o hablen del gobierno, o hablen de los militares. No se trata, se tratan esos temas simplemente porque llaman más la atención, no porque escondan algún tipo de crítica política. En realidad, ¿qué ejemplos de música política encontramos a partir de los años 80? Pues lo que podríamos llamar, aparte de estos ejemplos escandalosos, música políticamente correcta. Es decir, por políticamente correcta entiendo aquella en la que está de acuerdo, cuyo contenido está de acuerdo igual Mariano Rajoy que Zapatero que Gaspar Llamazares. En realidad parece que critican o parece que defienden determinados valores, pero no hacen más que actuar como altavoz de ideas dominantes, ideas en las que todos estamos de acuerdo. Ha desaparecido el contenido crítico, que era una de las claves de la música política a partir de los años 60. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que la paz y la no violencia

bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Viene. Esto por lo que respecta a la música que tiene acceso a los medios de comunicación, que está en las listas de ventas y que tiene incidencia social real. Pero no es toda la música que se hace. Existe música política en los años actuales. Lo que pasa es que está vinculada a lo que se llaman los nuevos movimientos sociales, especialmente las tribus urbanas, grupos muy minoritarios, pero en ocasiones muy activos y a veces muy peligrosos. Por ejemplo, nos podemos encontrar con música extremadamente feroz en su contenido, vinculado a grupos de extrema izquierda, a tribus urbanas de esta orientación, especialmente si nos vamos al País Vasco, con todos estos grupos de jóvenes radicales del entorno de Ribatasuna. Vamos a escuchar, por ejemplo, No hay tregua, de Barricada, una canción en la que se habla explícitamente de la tregua de ETA, no de esta última, de la anterior, y se ensalza pues su final, el final de esa tregua y la vuelta a la lucha armada. ¡No hay tregua! Tus mejores años Obviamente, este tipo de canciones no solo no son políticamente correctas, sino que rozan lo delictivo en ciertas ocasiones. De hecho, muchos de estos grupos pues están con un pie en la legalidad y el otro en la, directamente la ilegalidad, puesto que su comportamiento es con frecuencia violento. Otro ejemplo tan inquietante como el anterior, aunque en España lo estemos sufriendo de momento menos, es el del neofascismo, los grupos de skinheads o los partidos neofascistas, que en algunos países europeos, pues utilizando el argumento de la inmigración como principal banderín de enganche o del antieuropeísmo, pues han conseguido incluso éxitos electorales. Y desde luego los grupos de neofascistas son un peligro público en la calle, como todos sabemos. Bien, vamos a escuchar una canción que canta un grupo extraño e inquietante por su propio nombre, puesto que se llama División 250. Un grupo skinhead que canta otra canción, también su título merece pocos comentarios. Se llama E Negro. Bien, pues en este punto cesamos nuestro recorrido que nos ha llevado por 200 años de la historia de nuestra cultura y de nuestra música y de nuestra política. Desde esos primeros himnos idealistas que soñaban con un futuro de hombres sabios y fraternos hasta estos grupos de skinheads que con lo que sueñan es con un mundo blanco y violento. No sé si el recorrido les habrá resultado interesante, espero que sí. En cualquier caso, confío en que cuando menos les hayas hecho reflexionar un poco sobre un tema que a mi juicio tiene interés cultural. Muchas gracias y a ver cuándo volvemos a vernos.